Un adecuado control prenatal antes y en el embarazo te ayuda a prevenir padecimientos y riesgos graves para la mamá y el bebé. Un control prenatal te prepara para un embarazo y parto saludable. Detecta a tiempo déficit de ácido fólico, miomas, niveles anormales de azúcar, sobrepeso y preeclampsia. Una visita al control prenatal hace la diferencia. Llama al 800 Materna o acude de inmediato al centro de salud más cercano. Gobierno de Sonora. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades.